Se llama adrenalina el juego de Panini. El juego de cartas de Panini de la Liga BBVA para jugar y coleccionar. A ver, parrita, que me está moviendo las manos, que sí, hombre. Abre un sobre de Panini. Mira, de a ver qué te sale. Alex Bergantiños, del Deportivo. Del Deportivo de Coruña. Más rápido. Zubicaray, de la Real. Sí, más. Mandžukić, hombre, del Atlético de Madrid. Aguirreche, de la Real. Sí. Oh. Mira, Petón. Jugón Trasorras. Trasorras, del Rayo. Y el que nunca hace nada. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Oh, vaya. Vaya sobre, Cristiano, ¿eh? 2-9, se bueno, un 7 y un 9. Sí, señor, adrenalina. El juego de Panini se llama adrenalina para jugar y coleccionar.